Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos. ¿Qué mañana más fea para hacer esta primavera que estamos inaugurando? Realmente no ha mejorado nada, seguimos con el día gris, pero pasan cosas lindas a pesar de todo eso, y es que estamos en el Rotary Club aquí en Punta del Este para 10, porque se ha hecho hace minutitos nada más lo que es la presentación de la segunda edición de Sembrando Puentes. Recuerden que el año pasado también estábamos aquí muy emocionados por ver justamente la reacción de los chicos que ingresaban por primera vez a este espacio laboral a hacer sus primeras armas de trabajo. Veíamos en aquella oportunidad a una mamá con su bebé, que bueno, justamente que a través de este programa podía trabajar. Hoy estamos con María Inés Lorenzo, de Responsabilidad Social de Devoto, Disco y otras empresas que ya me dirá cuáles más. Y esta parte que nosotros siempre destacamos de las empresas, esta responsabilidad social y puntualmente de Devoto, que para nosotros en particular representa una empresa realmente muy eficiente en cuanto a responsabilidad social por el trabajo que se genera aquí en nuestro departamento. Hablabas allí en lo que es la introducción de ese seguimiento que le han hecho ustedes. Ustedes están desde el inicio, el año pasado también acompañaban todas las reuniones. Queremos saber qué representa justamente para la empresa, cómo lo vive la empresa cuando ve que justamente esto genera posibilidades laborales, pero además se plasma en trabajo que motiva y que da energía para poder justamente seguir adelante. Bueno, buen día para todos primero. Buen día. Y es como, buen día, ¿qué tal? La verdad que para Devoto es una alegría enorme, es orgullo. Como tú bien decías, nosotros vimos crecer este proyecto, lo vimos nacer y lo vimos crecer. Entonces, uno se emociona porque realmente la primera edición fue un éxito. Hay muchos actores involucrados en este tema, digo, del sector público, el sector privado, eso me parece importante destacarlo. Unidos por un fin común que tiene que ver con la educación de los jóvenes, con el futuro de nuestro país, ¿no? Por el bien de todos. Entonces, cuando uno trabaja siguiendo este tipo de líneas estratégicas de responsabilidad social, como les decimos nosotros, y vemos que los resultados son positivos, bueno, son motivantes, alientan a seguir trabajando por esta línea, así que no tenemos dudas de que esta segunda edición va a ser un éxito, también como fue la primera, donde lo pudimos experimentar con personas que fueron capacitadas por Devoto y que trabajaron y trabajan en el local con muy buenos resultados. Así que, bueno, felices de realizar en el día de hoy este segundo lanzamiento del programa Sembrando. ¿Podés contarnos algunas charlas de lo que son las internas, de lo que son estas reuniones? Que hablábamos de Devoto, obviamente, pero son muchas las instituciones que participan de cada una de estas reuniones, que seguramente parte de ellas habrán sido por Zoom, teniendo en cuenta la pandemia. Sí, tal cual. Algunas fueron por Zoom, otras fueron presenciales, con los cuidados correspondientes en relación a la pandemia. Y la verdad que se conversan muchas temáticas, ¿no? Muchas veces también lo lindo de todo esto es que más allá del abordaje profesional, uno conecta también con la persona desde un lugar más humano, y eso también es importante y suma a la hora de profesionalizar lo que se hace. Realmente, por parte de Devoto Punta del Este, tanto la gerencia del local como el resto de los colaboradores están comprometidos a un 100%, destinan tiempo para poder capacitar, y como yo también decía hoy, y mucho compromiso y mucho amor, porque sin eso es imposible llevar adelante este proyecto con éxito. Capaz que se puede llevar adelante, pero bueno, queda truncado en el camino y no es el caso. Así que esas reuniones abordan desde lo profesional, desde a veces anécdotas más humanas, y de eso se trata también ese trabajo, que es un trabajo en equipo. Quiero también tomar parte de tus palabras, porque hablabas de la importancia de motivar a otras empresas justamente para que se sumen a este proyecto. Está bueno poder hablarles y justamente que vean que luego del esfuerzo hay resultados. Sí, totalmente, totalmente. Y creo que el mensaje es que sí se puede, como también comentamos en la conferencia, que no hay que tener miedo, hay que intentar, hay que probar. Por supuesto que en el camino uno también puede encontrarse a veces con resultados que no son del todo positivos, pero bueno, es seguir intentando y seguir trabajando hasta lograr un resultado positivo que, como yo te decía, digo, con compromiso, amor, se logra. No hay mucha receta, o sea, hay que trabajar, hay que ponerle ganas y hay que estar convencidos de que lo que uno hace tiene un sentido y un valor, que eso es lo que buscamos como empresa, en este caso en Devoto. En este luego de ¿cuándo es que empiezan, mejor dicho, a trabajar esta nueva generación? Y ahora ya en pocas semanas ya van a empezar a trabajar. Son jóvenes de entre 17 y 29 años que se postulan y que son capacitados. O sea que estamos muy ansiosos y contentos para poder llevar adelante nuevamente esta iniciativa este año. Jorge María Inés, te escucha. Buen día, María Inés. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien. Vos sabés que me resulta sumamente interesante esto, ¿no? Y no solamente que se haga, sino que se mantenga. Siempre estamos hablando de la constancia, que con el tiempo premia, la constancia con el tiempo premia, ¿verdad? Y el premio para ustedes debe ser justamente cuando cierran el círculo y cuando estos chicos ingresan a cumplir tareas. Y allí se puede comprobar que vale la pena todo el esfuerzo que se hace y la dedicación y, por qué no, el entusiasmo que se le ponga a todo esto. Pero quiero que le cuentes a los oyentes cómo llegan a poder ser seleccionados, a capacitarse y, bueno, y ahora encauzarse laboralmente estos jóvenes. Sí, bueno, Jorge, tal cual lo que decís, me adhiero a tus palabras y la palabra que me quedo con una de ellas es la constancia, porque bueno, esto implica un trabajo y ser consecuentes para lograr los resultados. Digo, claro. Nadie dice que esto sea sencillo, sino simplemente que vale la pena y ese es el norte hacia el cual nos dirigimos y trabajamos. El proceso de capacitación, digamos, lo realiza Devoto. El tema vinculado con la elección de los jóvenes trabaja fuertemente el MIDES y el INAU, quienes, bueno, acercan a nosotros a las personas interesadas en formar parte de esa capacitación y de tener la posibilidad de en un futuro poder ingresar en el mercado laboral. Y bueno, y después en función de los resultados que se van obteniendo en las capacitaciones, la evaluación que se realiza, que es de manera interdisciplinaria, lo trabajamos todos juntos, es que en el caso de que llegue a haber algo luego alguna vacante, se toman en cuenta en función del perfil de la persona, el desempeño que tuvo en el curso, etcétera. Después, como siempre decimos, nosotros damos la oportunidad, después está en la persona el aprovecharla o el no aprovecharla, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuánto tiempo hace que Devoto está en esta misión? Y en esta misión específicamente, que tiene que ver con Sembrando Puentes, hace un año y medio, porque el primer lanzamiento fue el año pasado, que Devoto está comprometido con estas temáticas ya hace mucho tiempo atrás. El área de responsabilidad social de Grupo Disco, que Grupo Disco abarca a Disco, Devoto y Jeanne, trabaja de manera sostenida desde hace muchos años en temas que tienen que ver con la comunidad, con la importancia de generar oportunidades a niños, a jóvenes, en lo que tiene que ver con la educación y también con la salud. Así que es un compromiso que lleva años de trabajo. La verdad que me entusiasma el entusiasmo con que hablas de este tema. Sin duda que estás haciendo algo que estás haciendo algo que te gusta. Sí, la verdad que sí, es hermoso y eso es lo lindo, cuando uno trabaja y ve resultados y, como comentaba anteriormente, motiva a seguir trabajando en esta línea y a seguir justamente, digo, comunicándolo, agradecidos de que también ustedes apoyen este tipo de acciones porque son los que permiten que se puedan conocer y eso es muy importante. La acción en sí, si no se comunica, tampoco tiene como mucho sentido, entonces esto también invita a que otras personas puedan trabajar en esta misma línea, porque nos beneficiamos todos, o sea, acá no hay empresas públicas, empresas privadas, somos todos uno en el momento de trabajar estas temáticas. Gracias por esta charla y felicitaciones para ustedes. Gracias a ti, Jorge. Muy amable. Y saludos para todos. Buena jornada. Bien, le agradecemos a María Inés Lorenzo de Responsabilidad Social de Disco Devoto Jeanne. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Si da tiempo y ustedes pueden, hacemos contacto nuevamente desde dale, aquí. Dale. ¿Les parece? Bueno, no sé, tenés otra nota pautada, no sé cómo te vas a organizar. No sé, se demora un poquito eso. Bueno, cerramos. Dale, gracias. Chao, chao. Lunes a viernes, 9 AM. Frecuencia abierta con Jorge Méndez, Ricardo Almada, Karina Olivera, Celso Cuadro y Héctor Rivas. Solo por Aspen Punta.